visitas en el estudio, le vamos a dar la más cordial bienvenida al señor Eugenio Manuel Dichocho. Él es productor general de Movida Norteña Producciones, donde realiza la venta de grupos y de artistas. También te ofrece propuestas de sonidos, iluminación para fiestas, eventos, y realiza, ¿sabes qué?, todo el marketing y posicionamiento de una de las carpas que ya nos va a contar él. Eugenio, muy buenos días, bienvenido en esta primer visita a Salta, la marca del turismo. ¿Cómo estás, René? Buenos días a vos, a tus compañeros, de todo el equipo de este tan prestigioso programa. Bueno, qué gusto que me hayas invitado, y escuchaba muy atentamente tu introducción, perdón, sobre lo que significa el carnaval en el norte argentino y en todo el país, ¿no? Así es, Eugenio, entender por qué en Brasil el carnaval también va a durar, bueno, en realidad no dura 4 días, 5 días en Brasil, por la cantidad de escolas que tiene, pero hoy comienza oficialmente. Ayer, en la localidad de Río, el alcalde de Río le dio las llaves de la ciudad al dios Momo, a ese diablo, allá le llaman Momo, pero es nuestro diablo, nuestro mandinga, para que él reine estos 4 días sobre la tierra. Vamos a comentar a nuestra audiencia carnaval. Carne vale, el placer de la carne está permitido, y por eso van a venir después los 40 días de esta, a partir del miércoles de ceniza, para purificar todas las impurezas que hemos cometido en estos 4 días. Y vos sabés que en algunos casos se confunde cuando se debe hacer el desentierro del carnaval, el entierro. Hay algunos que ya desde el mes de diciembre, enero, están comenzando con esto, porque quizás para algunos bailes, algunas carpas que salen en esta época, se ha transformado como un negocio esto de crear carpas, por decirlo así, en la ciudad, en algunos otros puntos. Y es por eso que ya muchos ya han comenzado para hacer el desentierro. Pero como vos lo decías, oficialmente este es el fin de semana de carnaval grande, como se le llama, ¿no? Así es, Eugenio, perfectamente, el carnaval grande. En las otras localidades, después que pase este miércoles de ceniza, sí, en Chicoana, en Quijano, vamos a tener ya el carnaval chico, que se llama. Pero bueno, yo hacía referencia a este pedido del arzobispado de Salta, en donde sí o sí hay que terminar los festejos tal cual indica el calendario, y contarle a nuestra audiencia que es la única fiesta pagana que está incorporada dentro de la religión católica apostólica para esto. Eugenio, vamos a contarle a la audiencia quién es Eugenio Manuel Dichocho. Bueno, el caso mío es muy particular, por decirlo así, porque en este caso, no siendo salteño, ni jujeño, ni del norte, me tocó la posibilidad de venirme a vivir, a radicar acá en Salta en comienzos del año 2013, pero ya trabajando con todo lo que es la música del norte, la difusión de las carpas, la animación, trabajando con productores del norte, tanto en la capital federal como el Gran Buenos Aires. Es por eso que hemos decidido, a comienzos del año 2013, venir a vivir acá, después de haber hecho muchos contactos, muchos trabajos con la gente del norte. Y un día dije, bueno, ¿por qué no irme a vivir a Salta, a probar suerte con el ámbito de la música, de la difusión y también del periodismo? Porque en mi caso soy periodista deportivo. Después las vueltas de la vida me han llevado a trabajar más que nada con el ambiente de la música, con el periodismo en general, en Canal 2, donde trabajo actualmente, pasando por Canal 10, por Canal 7, por muchas actividades, pero hoy en día dedicado más que nada al terreno de la música, que me ha dado muchas satisfacciones y también oportunidades de conocer mucha gente, muchas historias, vivencias. Por eso hoy nos dedicamos tan de lleno a esto, ¿no? Eugenio, me gustaría que le comentemos a la audiencia acerca de tu programa los días sábados, en donde tenemos precisamente Movida Norteña TV, y en donde mucha gente lo escucha para enterarse de estas actividades culturales, también vamos a decir, ¿por qué no? Porque salir a bailar a las distintas propuestas que hay es una actividad en donde sacudir el esqueleto no está nada mal. Exactamente, vos sabés que en agosto del año pasado decidimos largar Movida Norteña TV, después de tener posibilidades de trabajar en otros programas como conductor, columnista en otros canales, y dijimos, ¿por qué no probar suerte con nuestro programa, con nuestra marca? Movida Norteña comenzó en el año 2012 como una revista, tanto para el norte, Salta, Jujuy y residentes salteños en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Después lo formamos como productor a través del Facebook, de la fanpage, y decidimos en agosto largarlo como programa de televisión, donde podemos volcar los grupos musicales en vivo, las historias, lo que significan los bailes, las carpas, ir de lleno a conocer todo ese ambiente, trabajando con gente del sonido muy particular, como Gao Sonido, que nos acompaña tanto en la parte técnica del programa, con columnistas que están desde Capital Federal, desde Gran Buenos Aires, trayendo nueva información de lo que pasa allá con la música tropical, columnistas que también tenemos acá en la ciudad de Salta, después llevándolo de lleno al programa para difundir todo lo que pasa en las carpas. Hay gente que no sabe quién actúa en X carpa, en algún baile, y nosotros En Movida Norteña Facebook hemos creado la guía de bailes para que la gente tenga todo compactado, saber dónde ir a bailar, qué grupos actúan, tener la información principal, conocer entrevistas, informes, también hablar del folclore, porque no solo es música tropical, el folclore está muy relacionado a lo que es las carpas, con el tema del patio criollo, de ese pequeño impasse que se hace entre un grupo tropical, animación y otros. Todo eso lo volcamos en un programa de televisión que el año pasado comenzó en agosto, que tuvo 22 programas, que por suerte le fue muy bien, y que bueno, tuvo un pequeño parate en enero de este año, haciendo un resumen de todo lo que pasó en el 2015, y volvimos el sábado pasado ya en vivo presentando grupos musicales que trabajan junto a nosotros, porque Movida Norteña no solo es un programa de televisión, sino una productora de difusión, de marketing. Contamos con bailarinas en el programa, con promotoras, con un staff bastante amplio para que el programa pueda desarrollar todo lo que le interesa a los televidentes. Sabemos que la música tropical es muy popular y en Salta se baila mucho esa música, tanto en las carpas como en los bailes, ¿no? Eugenio, precisamente la invitación a nuestro programa, porque desde Salta Marca el Turismo nosotros difundimos todo lo que son nuestras raíces, desde el folclore mismo con los conjuntos tradicionales y los nuevos valores que van surgiendo. Y precisamente como vos hacías referencia, este tema de la cumbia, este tema de esta nueva música, que, o sea, no nueva música, sino de esta otra música que hay y que tiene tantos seguidores, vos fijate el éxito de tu programa, porque es precisamente un nicho de mercado que has captado en donde la gente está ávida y necesita saber. Y hoy por hoy contar con el programa que podemos ver los días sábados, la producción que tiene estas bailarinas, como decías, muy simpáticas, como ellas sacuden sus huesos hablando en este carnaval, genera toda una audiencia que te sigue, y también la calidad del programa que lleva a entender cómo debemos ir profesionalizando este periodismo, no solo en Salta, sino también en toda Argentina. Vos sabés que me tocó elegir este estilo de programa por algo muy especial. A veces me preguntaba por qué no se puede mezclar un programa de música tropical y popular con el periodismo, con hacer periodismo, lo que uno tiene ya de profesión y obviamente es lo que ama. Y surgió buena la idea, porque mucha gente me dice, está bueno lo que haces, porque contás historias, porque tratás a los grupos como uno más, no los invitás y le decís a ver dónde vas a actuar el fin de semana, cómo te contratan, ¿no? Conocer la historia que tienen los músicos, porque la mayoría de los músicos, y algunos están escuchando el programa cuando se enteraron que íbamos a estar acá, así que les mando saludos a Nico, de los Gaiteros, a Alexis y otros grupos más, ellos quieren contar su vida, porque la mayoría de los músicos no viven de la música. En la semana son personas que trabajan en la construcción, algunos trabajan, por ejemplo, con su puesto de pochoclos, otros trabajan como barrenderos, y ellos por ahí dicen por qué solamente cuentan las historias cuando vamos a tocar, sino que también tenemos una vida, que no tenemos trabajo, familia, y eso tratamos de volcar en el programa, ¿no? Y por suerte nos fue muy bien, y eso es lo que estamos tratando de hacer programa tras programa, y es lo que tratamos de dar de Movida Norteña, mezclar el entretenimiento, la diversión, pero también las historias de vida de cada grupo, de cada artista, de cada baile, de cada carpa, de cada animador, porque hasta los animadores tienen sus historias, ¿no? Y hablando de esas historias, te vamos a agasajar, querido Eugenio Manuel, con estos temitas musicales que nuestro operador, Emanuel Delgado, ha seleccionado para tu visita, primera visita en este programa Salta, la marca del turismo. Voy a contarte hoy mi triste soledad que llevo y en mi alma. Voy a contarte de tristes desengaños, de ilusiones y de sueños que he vivido. Entre montañas y valles he nacido, me acunaron los huaynos en su encanto, y al florecer mi tierra en su charango y crecer las zampoñas en el viento. Guay, ay, ay, ay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, mi triste pena, la soledad que llevo y en mi alma. Voy a contarte de tristes desengaños, de ilusiones y de sueños que he vivido. Entre montañas y valles he nacido, me acunaron los huaynos en su encanto, y al florecer mi tierra en su charango, vi crecer las zampoñas en el viento. Y regresamos después de este temita musical. Eugenio, hablar de las carpas de Salta es remontarnos en la historia hacia el pasado de estos carnavales tan tradicionales acá en el norte de Argentina y en particular en la provincia de Salta. Vos sabés que sí, René, hay muchísimo para hablar de, la historia, de las historias de las carpas. Más que nada las del Valle de Lerma, las más tradicionales, las que empezaron con piso de tierra, que hoy en día se han modernizado por cuestiones de seguridad. Y porque la actualidad de hoy en día lo demandaba eso, es por eso que uno se puede remontar a la historia de la carpa La Florida, de la familia Chuchuy, que comenzó ya por lo que fue hace más de 30, 40 años atrás, como familia. Después las historias que se fueron dando hicieron que la carpa comience en Chicuana, que se traslade a la zona donde está actualmente, en lo que es... las cercanías del Carril, a orillitas de ahí de lo que es el río Rosario, la historia de la carpa Fantástico Llonar, de la familia Llonar en Campo Quijano, otras carpas también que están por esa zona, en Rosario de Lerma. Pero bueno, se fueron modernizando, fueron cambiando el estilo, el escenario, el techo, y todo eso hizo que las carpas se hayan transformado, ¿no?, en solamente algo familiar, sino tradicional, concurren todas las edades. No por decirlo así, la familia completa, porque las carpas son para mayores de 18 años generalmente, pero bueno, están las fondas tradicionales afuera de la carpa, que es donde la gente se reúne quizá a tomar algo, a comer una empanada antes de entrar, a hacer la previa. Bueno, hay muchísimo para hablar de las carpas, por ahí no nos alcanzaría el tiempo para contar cómo comenzó toda esta historia. Nosotros en el programa de televisión lo hemos desarrollado hablando con el dueño de la carpa La Florida, con el monito Chuchu, que nos habló del comienzo de las carpas, con su padre, con su madre también, ¿no? Precisamente allí está también el motivo de esta invitación, cuando nos enteramos tu gentileza y generosidad para ofrecernos a un grupo de periodistas para participar de este interesante producto turístico, mirá cómo te lo defino, querido Eugenio, y en donde el nacimiento de esta carpa, el gaucho, carpa La Florida, como la conocemos popularmente, allí en el municipio de La Merced, y el impacto económico que esto genera en el lugar. Vos sabés que es así, es muy tradicional, muchísimos grupos en esta época de carnaval se reúnen, turistas que llegan en combis, que llegan en grupos. Ya las carpas se difunden desde la parte turística, para que puedan conocer cómo son las verdaderas historias de lo que es vivir un carnaval desde adentro, el carnaval de antaño, como se dice, a toda esta tradición. Y es por eso que la carpa La Florida apuesta año tras año desde su agenda completa anual para lo que también ocurre en esta temporada tan particular. Por eso que la familia Chuchuy este, trae una diversa cantidad de actividades, como se va a vivir desde el día domingo hasta el día martes, con una gran cartelera que han programado para que la gente pueda acercarse y vivir en este Carnaval 2016, ¿no? Eugenio, ¿y a qué crees vos, a qué le podemos atribuir el éxito, en particular de esta carpa, el gaucho, de la cantidad de gente que va y el fenómeno sociocultural también que podemos ver adentro, porque hay realmente una mezcla de todas las clases sociales, como bien yo te comentaba al principio del programa, Eugenio, en el norte de Argentina, al no haber mucha disposición económica para armarte unas máscaras lujosas o ponerte ese disfraz, directamente con la témpera nos vamos a pintar la cara, nos vamos a poner toda la cabeza blanca con la harina para igualarnos. Y eso es lo que pasa en la carpa de Florida, en la mezcla de las clases sociales, que a mí me llama poderosamente la atención. Sí, es un fenómeno muy particular lo que vos decís, porque todas las clases sociales se acercan. Más que nada en esta época, porque podemos decir que cuando termina el carnaval, quizás desde ahora hasta diciembre, hay muchísima gente que no concurre o no pisa una carpa durante el año, pero dice, bueno, para festejar el carnaval sí tenemos que estar ahí presentes, es por eso que han elegido esta etapa tan particular y el fenómeno se da por el gran impacto de mantener esa esencia del carnaval de antaño, ¿no? Así es como Eugenio viene definiendo esta mezcla de clases sociales solamente en estos 4 días en donde el diablo te permite hacer de todo. Vamos a la identificación de esta emisora y ya seguimos con nuestra visita de lujo acá en Radio 10. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. El secretario general de la Confederación General del Trabajo sostuvo, además, que es el momento de perseguir la unidad del movimiento obrero organizado. Asimismo, reclamó una malla de contención para evitar, dijo, el desfasaje de precios de los productos desde su origen hasta las góndolas de los supermercados, al tiempo que manifestó la preocupación de los gremios y empresarios industriales por la liberación de licencias para importación. Luego del terremoto que golpeó a Taiwán, son intensos los trabajos de búsqueda de sobrevivientes. Nos amplían nuestros colegas de la cadena de noticias Euronews. Dramática operación de rescate tras el terremoto de 6,4 grados en la escala de Richter, que ha dejado al menos 8 muertos y 400 heridos en Taiwán. Decenas de personas quedaron atrapadas entre los escombros de un edificio de 17 plantas que se vino abajo en Tainan, en el sur del país. Ante la angustiosa mirada de cientos de familiares y vecinos, los equipos de salvamento no han parado de sacar supervivientes y algunos cadáveres. Las escenas de júbilo y desesperación se han sucedido durante toda la jornada. Entre los supervivientes, una madre que tuvo que ser hospitalizada junto a sus 2 hijos. El terremoto ha causado daños materiales en numerosas viviendas e infraestructuras. Más de 150.000 hogares se han quedado sin suministro eléctrico y 40.000 sin agua. Central de Tránsito 710. Atención automovilistas, se reporta un vuelco en la autovía 2 en el kilómetro 93 en sentido a Capital. Están trabajando en estos momentos bomberos y personal sanitario. Máxima precaución. El tiempo en Radio 10. Para Mar del Plata se espera descenso de la temperatura con algunos chubascos para esta noche y la posibilidad de una fuerte tormenta eléctrica para mañana. En Buenos Aires, en tanto, la jornada tendrá cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias aisladas, viento leve a moderado del noreste. La máxima llegaría a 34 grados. A esta hora la temperatura 30 grados 6 décimas, la térmica 33 grados 5 décimas y la humedad 57%. Más información en minuto1.com. Radio 10, tu radio. Ponete la 10. 101.5. Inicio de espacio publicitario. Se viene, ya está todo listo, no falta nada. Del 5 al 9 de febrero, el carnaval de muñequitos para toda la familia. Para todos, Carlitos Meleán. Vení a disfrutar de todo el color, la fantasía y la diversión en el Muñecódromo. ¡Epa! Avenida Reyes Católicos, Chachapoyas, del 5 al 9 de febrero. El carnaval de muñequitos es el carnaval de los niños para toda la familia. No te lo podés perder. Con Marinaro, Marinaro, ven a disfrutar. Toma Marinaro que te va a gustar. Solicita productos Marinaro al 423-3000 o en pedidos@marinaro.com.ar. Proba Marinaro, te va a gustar. En Aguas del Norte tenemos una línea directa y gratuita las 24 horas. Queremos que nos llames 0800-888-2482. Aguas del Norte, la compañía de todos. 0800-888-2482. Tengo Free. Conseguí entradas gratis o con descuento para tu evento desde tu celular o la web. Es fácil. Te registras, sacas tu entrada y la presentas en la caja. Entra a tengofree.com. Tengo Free. El carnaval ya está aquí. Viví por la radio. Al centro, salud y luego adentro. Viernes, sábado y domingo, a partir de las 22, La Peña de los Tequis. La Peña de los Tequis, se vive por la radio. Cierra la puerta, échale llave, que de esta casa nadie se va. Las enfermedades como la artrosis, la artritis, las hernias de disco, producen serios problemas en la columna vertebral. Por un diagnóstico seguro y el mejor tratamiento, visite Raquis. Doctores Joaquín Alvarado y Sebastián Dibayur. Leguizamón 675, teléfono 431-9043. Por sobre la mamografía tradicional, hay un nuevo estudio de altísima resolución que la supera. Se llama tomosíntesis mamaria. En Salta se hace naturalmente en el Centro de Diagnóstico por Imágenes Jaraba. Visítenos en 20 de febrero y Alsina. Turnos y consultas al 421-9028 y 431-4907. Imágenes Jaraba. Siempre a la vanguardia. Fin de espacio publicitario. Y regresamos después de la identificación de transmisión a las noticias que, de las actividades que están ocurriendo en Argentina. Y te contamos que estamos en el estudio con el señor Manuel Eugenio Dichocho, quien es productor y director de La Movida Norteña Producciones, contándonos acerca de este apasionante mundo de las carpas salteñas. Vos dirás, ¿por qué tanto énfasis con esto? Pero en el plano personal te quiero contar que me siento absolutamente orgulloso porque hace 9 años que comenzamos con una propuesta que se llama Carpas de Salta, Laboratorio Lúdico, en donde nos juntamos en una tradicional finca acá en Salta a comer un exquisito asado. Y allí hacemos el laboratorio donde te explicamos qué ocurre con las harinas, los talcos, todas las témperas, cómo vas pintando, qué significa el ramo de albahaca en la oreja, para que después que tengas todo el conocimiento de eso, nos vamos directamente hacia las carpas para vivir allí una experiencia única que nosotros vemos que nuestros amigos que llegan desde afuera quedan impactados con lo que es la tradición en las carpas. Y ahora te estamos hablando de, contándote la historia de esta carpa en particular, como lo es la Florida, la carpa El Gaucho, en donde Eugenio lleva, tiene la responsabilidad de todo lo que es el posicionamiento y las actividades de marketing para esta tradicional carpa ubicada allí en el departamento de La Merced, a 23 kilómetros de Salta, para que vayas pensando esta tarde, mañana domingo, el lunes, martes, que va a estar a full. ¿Por qué se llama carpa el gaucho? Bueno, la tradición comenzó, digamos, a elegir diferentes nombres, primero como carpa la Florida, después finalmente terminó siendo carpa el gaucho la Florida, porque obviamente vamos a reconocer que los gauchos son muy tradicionales a la hora de concurrir a la carpa, de bailar folclore, de bailar el patio criollo, de bailar la música tropical, por eso el nombre completo carpa el gaucho la Florida, ahí a orillitas del río Rosario. Comenzó como la carpa familiar de la mamita Teresa, del padre hoy fallecido, de quien es el monito Chuchu y hoy en día el encargado, el dueño de esta carpa, y así se formó el nombre de esta carpa, como te dije, que en sus comienzos estuvo en Chicuana y que tiempo después se trasladó a este lugar, a orillitas del río Rosario, ahí en la ruta 68 donde está ubicada la carpa, que va a abrir desde el día domingo hasta el día martes con una cartelera bastante variada, René, ¿no? Ah, esta tarde no va a estar abierto. No, las carpas... Ah, importante aclarar, sí, eso. Yo me te invito a la resta de día, no. Hoy sábado no, entonces. Generalmente la carpa nunca abre un día sábado, ni en esta época ni durante el año. La carpa habitualmente abre todos los días domingo del año, algún feriado especial, por decirlo así, como es Navidad, Año Nuevo, Día del Trabajador. Y después, en esta época, se suma lo que es estos tres días seguidos, domingo, lunes y martes. Hoy no está abierta. Hay muchísimas variedad de bailes para ir a disfrutar hoy, de carpas, de diferentes puntos donde se hacen bailes. Si quieren tener toda esa información de decir a dónde voy a bailar hoy día sábado y también los otros días restantes, los pueden encontrar en la guía de bailes que hacemos en Movida Norteña, donde tienen el surtido completo para elegir, que es muchísimo en este fenómeno boom de carpas. Pero hoy Carpa La Florida no abre, abre mañana. Domingo, por ejemplo, con Willy Campero como artista destacado, el día lunes con los Lirios Colombianos y el grupo Guinda, el martes con la banda Karaoke. Son 14 horas seguidas de plena diversión. Domingo y lunes, ya que los días siguientes son feriados, desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Imagínate lo que son, desde los que llegan temprano hasta las 5 de la mañana, 14 horas en el baile, ¿no? Eugenio, te invito, vamos a contarle acá a Emanuel, que es nuestro productor, es nuestro asistente técnico del día de hoy, como así también a la gran cantidad de turistas y los mismos salteños que no conocen o han quedado con una historia, con una imagen despectiva de lo que son estas carpas, en qué consiste, cómo vamos a comprar la entrada y qué nos encontramos allí adentro. Bueno, mira, vamos a hacer comparación de diferentes tipos de carpa. Están los fenómenos que hay hoy en día, como la carpa que se abrió en la zona de La Rural, otras que se abrieron en la zona de Cerrillos, de Vaqueros, que son carpas netamente, por decirlo así, comerciales, que abren en esta época, duran un mes y medio, y después terminan cerrando. Porque eligen este momento de boom, algunos lo hacen productores de la zona de la Balcarce, de otros boliches que aprovechan el fenómeno. Y después están las carpas tradicionales, donde encontrás gente que es amante de la música carpera, del patio criollo, y finalmente termina eligiendo. Son diferentes clases sociales las que eligen ir en esta época a la carpa, por eso algunos lo tratan al baile o a la carpa de manera despectiva. Y también después hay boliches, lo último que te acoto, que tienen la esencia de lo que es una carpa, pero de noche, como suele pasar, por ejemplo, en un boliche que tiene más de 60 años, que es el Patito Bailable, que está en la zona centro y es muy tradicional, ¿no? En estas carpas, vamos a contarle a nuestra audiencia que precisamente el nombre de carpa las traen porque eran carpas que se improvisaban en terrenos baldíos y allí ese patio de tierra, uh-huh, que hace referencia Eugenio, y en donde inmortales poetas y artistas como han realizado estas zambas como La Cerrillana. ¿Cómo olvidarte, Cerrillos, si por tu culpa tengo mujer? Y habla y describe a la perfección toda una historia de amor del gaucho que llegó a la carpa, se enamoró de la china que movía sus caderas y cómo la llevó en las zancas a su casa y allí, bueno, toda la historia continúa también de una forma muy sensual. Entender que tenemos que prevenir el tema de los horarios, Eugenio, por la gran cantidad de público que se desplaza hacia las mismas y también la recomendación de nuestro amigo Carlitos Cavada, si va a conducir, no beba. Exactamente, si va a conducir no beba, si va a tomar, porque seguramente el que va a la carpa va a tomar y en algunos casos mucho, ir con alguien que maneje y que no tome, o en todo caso responsable, ir algún... Exactamente, conductor responsable, en todo caso, no sé, ir en remis, en combi, en lo que se pueda para poder tener prudencia a la hora de salir después de tantas horas de diversión. Acotar además que hay que ir temprano porque viste que las carpas tienen mesas, por ahí uno se puede sentar, tomar algo tranquilo, comer las típicas empanadas, los sándwiches, las comidas y después a salir a bailar y disfrutar. Las carpas se llenan desde temprano. Hay muchísima demanda, pero la Florida recomienda llegar a primera hora porque la entrada también tiene un precio más accesible si vas temprano, ¿no? Te invito, Eugenio, a que demos la diferencia de los precios para motivar también a nuestra audiencia a ver por qué la importancia de ir temprano. Sí, ir temprano porque las primeras 200 entradas van a tener un costo económico en Carpa La Florida. Después de eso ya las entradas van a tener un precio un poquito más elevado. Pero esas son las promociones que se dan en la carpa. Si vas en grupos numerosos por ahí acercándote en ventanilla, podés tener algún descuento en la zona de boletería porque van a estar los grupos tradicionales, los carperos. La carpa este fin de semana solamente grupos de Salta y de Jujuy. Eso se discute mucho. ¿Por qué no grupos de Buenos Aires? No, se le da la oportunidad de tocar grupos de Salta y de Jujuy, que son los que están durante todo el año trabajando con esta música carpera. A eso apuesta el Mono Chuchuy. Hay grupos de Salta y de Jujuy y no los comerciales que vienen desde Buenos Aires, ¿no? Eugenio, por eso este apoyo también. Nosotros tuvimos oportunidad de organizar años anteriores allí en la localidad de La Merced este asado tradicional en típicas casonas salteñas, después desplazarnos hacia la carpa y gaucho, como hacíamos referencia, y entender que es una forma también de aportar al rescate de la cultura. Nos decían 70 pesos de entrada y después de las 200 entradas vendidas, 100 pesos. Bien, sí, en esto no se puede hacer reserva, simplemente hay que ir y hacer la cola para estar predispuesto. Y también una indicación con respecto a la vestimenta, Eugenio. Sí, ropa deportiva se recomienda no utilizar gorras, ropa deportiva solamente para mayores de 18 años para no tener problemas con presentación de DNI en mano, ya que la seguridad respecto a eso es muy estricta por todo lo que significan los controles, así que recomendamos ir temprano porque vamos a tener grupos, como te decía, en el caso del domingo, Willy Campero, un artista salteño que trasciende fronteras de manera internacional, que toca en Uruguay, que toca en Mar del Plata, en Capital Federal. El lunes vamos a tener a los Lirios Colombianos y Grupo Guinda, con lo que significa esta importancia. Lo van a estar acompañando grupos como los Viajeros Colombianos y otros muy importantes de la zona del Valle del Lerma, pero ir temprano porque la diversión va a ser a pleno y a vivir el carnaval con esta esencia de lo que significa el carnaval de antaño, ¿no? Bien, y hablando de este carnaval de antaño, Eugenio, invito a las palabritas finales para la despedida en esta entrevista. Bueno, gracias a vos, René, por haberme invitado a este programa tan prestigioso, por haber confiado en lo que es Movida Norteña. Saludar a la gente que nos acompaña en el programa hoy de 18 a 20 horas. Vamos a tener la presencia de los Super Chavos, que hacen música carpera y son muy conocidos, y también del grupo Caramba, a Gabo Sonidos, que trabaja con nosotros, a los grupos y a todo tu equipo de trabajo que también nos atendió acá, Movida Norteña Producciones y a mí en persona, ¿no? Bien, agradecemos la presencia de Eugenio Manuel Dichocho, quien es productor y director de Movida Norteña Producciones. Vamos a esos temitas musicales y ya volvemos con la Contacto Directo en Bélgica. Propalación.